aplaudiendo. Queda un minuto, ya viene Manantial de Fe junto a Moisés Alvear. Comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. A todos nuestros amigos que están en sintonía, sean hermanos de la iglesia que dirijo o de otras iglesias, o aquellos amigos que están en la sintonía a través del tiempo o que se han agregado últimamente, a todos deseo que este sea un día precioso, un día inolvidable para cada uno de ustedes, con bendiciones del cielo, con la bendición del Señor, que la angustia, la desesperación, que todas esas cosas que vienen de amargura, que salgan hoy a través de la palabra del Señor Jesucristo que vengo trayendo en esta mañana como mensajero de Dios. Que Dios le bendiga entonces. Estaré leyendo un salmo precioso para cada uno de ustedes. Voy a leer el Salmo 32, que dice así: bienaventurado cuya transgresión de aquel ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Dios le rodea la misericordia. Alegraos en Dios y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. ¡Ah, qué precioso, ¿verdad? Que se siente bien la persona cuando ha declarado sus errores, cuando ha declarado sus faltas y le perdonan! ¡Oh, cómo después renace, ¿verdad? ¡Sí! Es lo que dice aquí, bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ah, vemos esto continuamente en nuestras iglesias, en las congregaciones de hombres y mujeres que vienen con un corazón abierto delante de Dios y piden a Dios perdón. No, a los hombres no hay que confesarle al pastor. Muchas veces se le confiesan, vamos a decir, también pecados. Pero el pastor no tiene poder para perdonar. Puede confesarle para que el pastor le ayude. Sí, le ayude a llevarlo delante de Dios en oración de fe. Eso sí, y hágalo de continuo, porque el pastor tiene que comprender sus ovejas. Pero aquellos que guardan sus pecados, pero aquellos que callan, que encubren sus pecados, o sus faltas, o sus errores, o sus culpas, como que no hay nada que decir. Ellos se sienten así, o sea, demuestran como que no tienen culpa de nada. No obstante, que Dios, que conoce el corazón y conoce el alma, mire lo que dice el Salmo, aquí el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Ah, cuando la persona calla y mantiene sus pecados, sus culpas, sus transgresiones, lo podemos ver por la prensa, lo podemos ver en muchas formas, de que personas que han tenido culpa en algún acto violento, o que han tenido culpa en quitarle la vida a alguien, hay veces que esas personas no pueden vivir con el remordimiento y van y confesan, porque prefieren estar detrás de unas rejas de fierro que en su prisión mental de aquellas ascuas de fuego que atormentan su mente de día y de noche. Y cuando lo hacen, cómo descansa. Se ven las personas, se ven hundidas en el asiento, porque ahí están como descansando. Así debe ser cuando la persona se libera de esas cosas, y cuando pide a Dios el perdón de las cosas que ha hecho o que ha causado por causa de sus actos, que muchas veces también lo hace así, no de propósito. Entonces viene la calma, viene el perdón, viene la limpieza en la mente, en el corazón, en el alma. Por eso el salmista dice: dije, confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Salmo 32. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Que Él está prestes a escuchar nuestro clamor, nuestra plegaria, nuestra oración, a escuchar lo que tenemos dentro del corazón. Por eso que nosotros en la iglesia, en el templo, en reunirnos, damos toda honra y toda gloria y toda alabanza al Rey de la gloria, al Rey de los siglos, al Rey de los cielos, nuestro Señor y Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Y aquí viene nuestro hermano Dani Berríos cantando para ustedes un precioso himno. Que a Dios sea la gloria. Qué lindo es este himno. Se lo dedico a todos ustedes, y yo sé que ustedes también lo van a tararear, los que más o menos lo conocen. Para ustedes entonces, ahora, cante, hermano Denny Berríos. Lo que ha hecho Dios por mí. Dio su sangre carmesí y las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy, lo que espero ser, lo debo todo a él. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria. Agradarle solo a él. Y si la gloria se me diera, la llevaría al Calvario, Señor, con su sangre me ha salvado. ¡Ah, qué precioso himno, qué precioso! Me alegro mucho de escuchar este precioso himno, que cuando lo cantamos en la iglesia, cuando estamos juntos, o alguna persona, hermano, hermana de la iglesia, canta un solo este himno a Dios sea la gloria, ¡ah, todo el mundo quiere cantarlo con él! ¿No es verdad, hermanos? ¡Ah, sí, sí, sí! Da muchas ganas de cantarlo. ¿Por qué? Porque sentimos el amor, la presencia de Dios que invade nuestra alma. ¡Maravilloso! ¡A Dios sea la gloria! Sí, hay varios intérpretes de este precioso himno. Y en esta mañana, que es el último día del fin de año, el único día 31 de diciembre que vamos a vivir, va a ser hoy, del año 2015. ¡Ja! Ya, no quería otra cosa. El 2015, hoy, este día vivámoslos lindo, bonito, que haya una expresión de familia, de amistad, ¿ah? De no solamente del jolgorio, no solamente de esa fiesta, sino que quede impregnado en muchos este día precioso. Hoy tenemos culto de reunión normal, una reunión normal, general, en nuestra iglesia, que comienza a las 8. Vamos a salir tempranito para que haya tiempo que todos nuestros hermanos lleguen a sus casas y en esa cena de fin de año, que esté la bendición de Dios con calma, con gozo, con gratitud. Ah, cuando que se miren los familiares y siempre haya una sonrisa. Ayude a su mamita a preparar las cosas, su esposa, ayúdele a preparar las cosas, Sí, no solamente quede sentado ahí. Va a ver qué gratificante es eso, poder haber ayudado. Ah, y no dejar todo el alto de losas y de cosas que quedan después para que la mamá temprano esté lavando esos platos con grasa de la carne. Todo eso lo digo en forma así tan amena, porque es así este día. ¿Ah? Pero ante todo, antes de terminar el año, antes de que llegue las 12 de la noche, usted sabe, los hermanos de la iglesia, lo que debemos hacer, ¿no es verdad? Pasamos de un momento del año viejo al año nuevo, lo pasamos con 45 centímetros menos de nuestra estatura. Lo pasamos orando, ¿ah? Pidiéndole a Dios que sea un año próspero el que viene, con salud y todas esas cosas que acostumbramos a pedirle, y darle gracias también porque nos ayudó a pasar el año. Sí, haga esto en su casa. También los que no son cristianos, o sea, evangélicos, pero creen en Dios, dele las gracias a Dios por el año que pasó y por el que comienza. Va a ver usted cómo las cosas suceden bien. Y voy a leer varios versículos de la Santa Palabra de Dios en varios lugares, porque quiero traer versículos de bendición para cada uno de ustedes. Mire, nuestra forma de ser como cristiano evangélico, nosotros creemos en el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo. No es cualquier Espíritu, es el Santo Espíritu de Dios. Y esto nos hace a nosotros dar frutos del Espíritu también, del alma, del carácter. Porque el fruto del Espíritu es amor. Primero lo pone. Primero, el fruto del Espíritu es amor. Después dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son los frutos que el cristiano debe tener. Ah, está escrito en la Biblia, claro, estoy leyendo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Se lo leo de nuevo? Bueno, así dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oh, contra tales cosas no hay ley. Ah, qué cosa preciosa nos dice la palabra del Señor. ¿Le falta algún fruto del Espíritu? Pídale a Dios. ¿Le falta, por ejemplo, la benignidad? Ser benigno, ah, caritativo, y no solamente Señor, dame, dame, dame, dame, y nunca da nada. ¿Ah? No, le falta la benignidad, pídele a Dios y Él le va a ser de un carácter, un carácter tan afable, tan lindo, que usted a lo mejor no va a tener nunca nada de tanto darlo. No, pero Dios es bueno. Le falta fe, mansedumbre. A muchas familias le falta mansedumbre. Pídale a Dios, pues, fruto del Espíritu. Sí, mire, y también le voy a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¡Oh, qué cosa! ¿Cuál es el día que se acerca? El día que viene nuestro Salvador, nuestro Señor y Dios. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Nos faltan alguno de los frutos del Espíritu? ¿Le va a encontrar usted inmerso en las cosas vanas de este mundo, o le va a encontrar con aceite en sus lámparas. Ah, que así sea, ¿verdad? Con aceite de la unción de Dios en su corazón, en sus lámparas. Y ustedes, amigos radioyentes, que no van a la iglesia, pídale a Dios también eso. No es malo, todo lo contrario, va a enriquecer su carácter, va a enriquecer su forma de ser. Usted va a sentirse otra persona y lo van a ver otra persona, porque Dios modela nuestros caracteres, nuestras vidas, y Dios nos ayuda en todo nuestro entorno. Y por eso que también en 1 de Corintios, el capítulo 15, ¿sabe lo que nos dice en 1 de Corintios capítulo 15? Yo le voy a leer. Mire usted lo que nos dice el Señor. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, que es el último versículo, y lo leo en este último día de este año, todos estos versículos, porque traen bendición a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro carácter, a nuestra familia, a nuestra fe. Esta fe que debe ser firme y constante y creciendo en la obra del Señor siempre. Crezca, haga otra cosa más, dé un pasito más de fe. Sí, por ahí hay un pasito de fe que dan con dinero. El Señor no necesita dinero, la obra del Señor sí. Más, estimados amigos oyentes, usted dé el paso de fe, que este año que viene, todo nuevo, año nuevo, vida nueva, carácter nuevo, palabras buenas, nuevas, sáquese vocabulario soez, sáquelo de su boca. A ver, algunos no entienden lo que eso es. Sáquese vocabulario cochino, sucio, de su boca. Sáquelo para siempre y dé palabras lindas de amistad. Lindas, no use ese vocabulario viejo, arrastrado, inmundo. No, use palabras sanas. Abra el diccionario de su hijo. Su hijo que va a la escuela, su hija, de seguro que tiene un diccionario. Aprenda algunas palabras nuevas y úselas continuamente hasta que le queden grabadas en su mente. Pero abra la palabra de Dios, la Biblia Sagrada, y verá cómo Dios nos enseña, como Dios nos guía. Qué linda es la palabra del Señor. Le voy a leer todo de nuevo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice: porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo esto debe tenerlo el Hijo del Señor. Si le falta algo, búsquelo. Pídale al Señor. Le leo en Hebreos, que dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí, eso es lo que quiere el Señor. Jesús dijo que nos amemos unos a otros, en ese amor santo, en ese amor que no tiene, a ver, el deseo de que, bueno, que hagan conmigo lo mismo. Usted demuestre su amor, su cariño, no esperando nada, dice el Señor. Pero es bueno también retribuirlo. Amor con amor se paga, ¿no es verdad? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y mire lo que nos recomienda el Señor, hermanos queridos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No es el pastor que está diciendo esto, es la palabra de Dios. Encuéntralo en Hebreos capítulo 24 y 25. Como algunos lo tienen por costumbre de no congregarse, pues no van cuando tienen ganas. No, usted no deje de congregarse. Usted, hijo, hija del Señor, Y dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y las señales están dichas casi todas, ¿verdad, estimados hermanos? Sí, usted sabe de estas señales. Su pastor se lo ha predicado. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, estimados hermanos, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios tiene recompensa para ti. Que así terminemos este año y que así comencemos el próximo también. Que Dios les bendiga poderosamente y ricamente. Amén. Momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh, gracias Señor Jesucristo, gracias amado Señor, gracias mi Señor, porque hasta aquí usted nos ayudó, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, dijo aquel siervo suyo, después de tanta guerra, después de tanta lucha, después de tanto caminar, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y usted nos ha ayudado, Padre Celestial. Gracias, Señor. Ayúdenos en este día a hacer bien todas las cosas. Líbrenos de todo peligro, de todo mal y también de toda acechanza del diablo. Líbrenos, Señor. Protéjanos, Señor, con sus alas. Porque debajo de sus alas estaremos seguros, como dice el Salmo 91. Señor, le pido la bendición para cada casa de cada hermano y hermana que escucha este programa. Que sean bendecidos, que sean protegidos, que sean prosperados, Señor, en la vida espiritual y en la vida material, humana. Señor, dele la salud y las fuerzas y acrecéntele cada día la fe y estos frutos del Espíritu, Señor. Oh, gracias, Dios mío. Como también pido por aquellos que están enfermos en sus camas, que no van a poder levantarse para estar junto con la familia en la mesa, o aquí en el sofá, en la silla, de rodillas, clamando esta noche. Ayúdelos, Señor. Visite a aquellos que están en los hospitales, Señor amado, que están llorando lágrimas amargas. Dele la ayuda, dele el alivio y la sanidad, porque usted es el Dios de la gloria. Sí, Señor, y también le suplico que bendiga la mesa en la cual, Señor, usted dice, Señor, tus hijos serán como plantas de olivos alrededor de tu mesa. Tu mujer será como parra alrededor de tu mesa. Oh, Señor, qué cosas, qué expresiones más bellas y más lindas y tan bien graficadas, Señor. Sí, amado Dios, bendiga la mesa de cada hermano, cada hermana, cada hijo, hija suya o aquel que pide la bendición por los alimentos. Bendígalos, Señor, y bendígame a mí para seguir en este camino de la salvación, de la vida eterna, del proclamar su precioso e inefable camino de la salvación y de la vida eterna. Que hoy decidan muchos entregar su vida a usted, Señor Jesús, a sus pies en oración. Se lo ruego y se lo pido en su santo nombre. Amado y buen Padre Celestial, Señor Jesús, Dios de gloria, amén y amén. Entonces me despido en este último día con un abrazo, escuche. Ah, un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, desea que entre el camino del Evangelio. Hoy día tenemos culto en la calle José Victorino Las Tardias número 630, segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Está la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, de este programa Manantial de Fe, y este es su pastor, el reverendo Moisés Alvear. Dios les bendiga rica y poderosamente. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Más allá del cielo.